y Satanás, le digo, buenas y santas. En primero, me voy a presentar. En el pueblo, me dicen Gumercindo. Mis amigos, me dicen Gumer. Y mi esposa, me dice, ¡che, Salame! ¡Vení a lavar los platos! ¡Qué desastre! Resulta que ayer fui a un campeonato de taba, pero no encontré a nadie porque estaba cerrado. En Dijuí me fui a un campeonato de truco en el rancho de Don Boche y tampoco encontré a nadie porque era un campeonato de bocha en el rancho de Don Truco. ¿Cómo ha cambiado el campo argentino, mire? ¿Quiere que le cuente, paisano? Escuche nomás.